Hoy toca Vizcaya y para eso tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar, ¿cómo estás? Egunon, muy buenas. Pues leo aquí todos los temas que nos traes y para ser lunes me parecen un montón, así que cuando te apetezca empezar. Vale, pues queremos empezar por la gestión de los bosques en Vizcaya. Comenzamos esta crónica semanal, pues eso, hablando, como decíamos, de bosques, de su gestión medioambiental, en unos momentos en los que el Junta General de Vizcaya se está tratando este tema a través de, pues, de una comisión específica y que dio a conocer estas semanas atrás, pues algunas conclusiones de un documento que ahora pues estará sujeto a correcciones para su posterior aprobación y que marcará pues el camino que deberá de seguir la gestión de los bosques a partir de ahora y convertirlos pues en más sostenibles y con mayor diversidad. Por detrás pues está el eterno debate de la explotación forestal con las consecuencias que tiene la implantación del monocultivo de pino o eucalipto en la tierra y en la gestión medioambiental. Por algo en la actualidad existe una moratoria que impide las plantaciones de eucalipto hasta el 31 de diciembre de este año 2025. Y de ahí pues la necesidad de que el documento que se vaya a aprobar en juntas generales pues mantenga esta prohibición y que llegue a tiempo pues para poder reordenar de verdad pues los bosques de Vizcaya, que no se encuentran precisamente en una situación óptima y que, bueno, la anterior norma foral tiene 30 años y la que la va a suplantar con este documento y esta comisión que está trabajando sobre este tema, pues quiere hacer frente a la emergencia climática. Hace 30 años pues no se hablaban de estos temas, quiere hacer frente a la emergencia climática y a la reordenación a largo plazo, que es la única manera pues de proteger los bosques e impulsar pues las plantaciones de bosque autóctono y diverso. ¿Qué dudas dudas ante esta preocupación foral de los bosques y limitaciones que pueda haber en este documento que ya se ha presentado y que ahora está sujeto a, bueno, pues a revisión para su posterior aprobación? Pues la primera y más evidente es que el 76% de la superficie forestal está en manos privadas y de ahí pues la dificultad para que se haga efectiva cualquier medida que impulse pues bosques más sostenibles. De todas maneras, hay algunos ayuntamientos, por su cuenta, que están creando planes con los montes que mantienen de titularidad municipal, pues para una gestión sostenible. Es el caso de Arrankudiaga-Zoyo, que aprobó el año pasado su plan para 20 años, que incluye pues varias medidas que permitan pues un cuidado y protección de los bosques que tienen en su territorio. Pero también, y esto queremos señalar también, hay iniciativas populares, como la de Lurgaya, una iniciativa que ya gestiona pues 800 hectáreas de terrenos conseguidas a través de donaciones o a través de la figura que dicen de la custodia de terrenos, garantizando pues un uso sostenible del suelo con fines de conservación y recuperación pues de sus valores naturales, culturales y paisajísticos. Su mayor logro de esta entidad, Lurgaya, es el bosque de Undabaso, que está en Urdaibai, que tienen 200 hectáreas de bosque autóctono, que está ahora mismo en proceso de recuperación y que fue pues cedido por una familia, por su familia propietaria de estos terrenos, y que ahora pues está a disposición de su recuperación. Bueno, pues esto un poco en torno a esta noticia de este grupo de trabajo, de este documento que ya hay encima de la mesa, y a ver pues que a ver si, bueno, pues si se impulsa de verdad pues otro modelo pues para de gestión de los bosques en Vizcaya. Vale, pues pasamos a otro tema. Queremos hablar de objeción fiscal al gasto militar. La semana pasada comenzó la campaña de la declaración de la renta destinada, pues bueno, en principio a ajustar nuestra contribución a las arcas públicas a través del IRPF, y que desde hace 3 décadas, cuando comenzó pues la estrategia de desobediencia civil al alistamiento obligatorio para el servicio militar, pues ha ido en paralelo otra manera de oposición a lo militar, en este caso al gasto militar, que es a través de la objeción fiscal al gasto militar. El jueves pasado, colectivos antimilitaristas y otros colectivos presentaron la campaña de este año pues para rechazar la militarización y la financiación de la guerra con presupuestos públicos. Según cuentan las organizaciones convocantes de esta iniciativa, la nueva carrera armamentística implicará 95.000 millones de euros adicionales a los 70.000 millones que en la actualidad tienen un destino militarista. Bueno, ¿y cómo hacer objeción fiscal? Que es una pregunta que se hace mucha gente, que dice, yo estoy en contra de hacer de que mi dinero, mi contribución a las arcas públicas se destine al gasto militar. ¿Cómo puedo hacer esta objeción? Bueno, pues desviando parte de nuestro dinero, señalando que lo queremos destinar a proyectos que sirvan para enfrentar los problemas reales, como señalan estas organizaciones que presentan esta campaña de objeción fiscal, por la pobreza, la falta de vivienda, los recortes en la sanidad pública, la emergencia climática, etcétera. ¿Cómo se hace la objeción fiscal? Pues entre las casillas de la declaración de la renta, pues para poder deducir, esto es, pues no sé, pues, por vivienda habitual, por hijos o hijas, por alquiler, pues, por los motivos que sean, están las deducciones también por sindicato o partido político que se agrupan en la misma casilla. Esto pues para gente que haga la declaración de la que haga la declaración de la renta, pues sabrá pues que hay un apartado donde aparecen pues sindicatos o las deducciones por sindicato, por estar afiliado al sindicato o por partido político. Pues precisamente en esta casilla de deducciones por pertenecer a un partido político también se pueden incluir la deducción al gasto militar, señalando que el dinero que convengamos, pues bueno, se pone una cantidad de 86 euros, que supone que es el dinero, aunque eso habría que ver, porque ahora seguramente habrá aumentado, 86 euros, que es el dinero tuyo que se destina al gasto militar por habitante, ¿no? Se pone esa cifra de orientación, aunque cada cual puede poner la cantidad que quiera. Entonces, ese dinero que convengamos va a ser destinado a un proyecto concreto en el que, y tú adjuntas, pues en el apartado este de deducciones, pues tú apuntas que ese dinero tú lo has desviado pues al destino de las decenas de proyectos que tienen en esta campaña de objeción fiscal para poder hacer desde pues organismos, desde medios de comunicación alternativos, grupos de mujeres, por ejemplo, Argitan, esta asociación de mujeres de Baracaldo, bueno, el proyecto al que quieras, y se deduce, y en muchas ocasiones incluso esta deducción es aceptada en bastantes casos, o en la mayoría de los casos es aceptada como deducción. En otros casos pues te reclamarán ese dinero. Bueno, esto es una acción simbólica que sirve pues para denunciar las partidas al militarismo, y que el año pasado pues hicieron una objeción fiscal pues unas 500 personas en Vizcaya, que no está nada mal. Vale, pues pasamos a otro tema. Sí. Hablamos, bueno, el viernes pasado, Iker Arana, este vecino de Irala, que perdió un testículo a consecuencia del disparo con balas Foam, que es producido por la Ertzaintza, en el contexto de las movilizaciones por el desalojo de Txarri y Gaztetxea, pues anunció que va a presentar una denuncia, reclamando también pues el fin del uso de este tipo de proyectiles. Recordó otros casos, pues en el que también ha habido heridos, como en su caso, como el de Suar, que perdió visión de un ojo por las cargas de los carnavales de Tolosa, de hace 3 años, el de Amaya Sabarte, hospitalizada tras ser pateada y disparada tras una carga policial de un partido de fútbol, y también recordó, pues bueno, pues que por estas fechas, hace 13 años, pues fue asesinado Iñigo Cabacas a consecuencia pues de una pelota de goma y que dispararon contra la Ertzaintza. Vale, pues esto lo queremos unir también a, bueno, este disparo y resultar herido este vecino de Irala, bueno, pues se produjo dentro del contexto del desalojo de Txarri. La semana pasada fueron desalojados dos espacios ocupados, Sirvilenea y Txarri, y esta semana, este fin de semana, pues se ocupó en Guernica un Gasteche nuevo, que antes también fue Gasteche hace 10 años, y que, bueno, pues que llevaba 10 años vacío porque iban a construir una biblioteca, o eso decían. Claro, eso, siempre se pone la excusa de que van a hacer ahí algo, y en este caso es que ni tan siquiera han hecho nada, y ese local estaba vacío y ha sido pues reocupado, digamos, por la asamblea de Guernica, en un pueblo donde también cuentan con otro espacio autogestionado, que es Astra, que primero fue ocupado, hay que recordar, y que luego fue comprado por el propio ayuntamiento y que lo sigue gestionando hoy en día las jóvenes de Gernika. Y como dicen desde la esta asamblea, que bueno, pues que es otra Gasteche ocupado ahora, pues que va a ser otra aportación pues a la vida cultural y social del pueblo, y que van a seguir participando a su vez en Astra. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Y ya a punto ya de coger vacaciones, y en Gasteiz, vacaciones largas, mucha gente con esto de San Prudencio y 1 de mayo que unís y que... Vale, pues vamos a agenda. Para acabar. Vale, estupendo. Sí, sí, aquí recordar que no hacemos puente, hacemos acueducto. Acueducto, sí, sí. La verdad es que sois la envidia de toda esta guerrilla en este momento. De chiqui decíamos que abril no era lectivo. Eso es. Vale, pues en la agenda dos notas, también por la actividad de los espacios alternativos, ocupados y autogestionados del Bilbao Metropolitano, pues también se relaja y en muchos casos cogen vacaciones, pero bueno, ahí queremos destacar un par de cosas que va a haber estos días. Mañana, martes, Beatriz Yarza, Yaiza presenta en Sirica el libro que ha escrito Guerrillas de la Vida, sobre su experiencia con la guerrilla salvadoreña hace 4 décadas, y que lo va a presentar eso mañana martes a las 7 en Sirica, y le va a acompañar pues un colaborador del Sultanahoya, pues sus columnas de opinión, pues Iñaki González Kitsu. Y hoy a la tarde, a las 7, va a haber un acto antifascista en Sirica, organizado por Esker Iraultzailea y Sale Antifascista. Se denomina, el título que han puesto es Trumpek en guerra declaratu digu, fascismo globala suntsitzeko alternativa iraultzailea behar dugu. Bueno, pues con esta premisa, pues han organizado este acto antifascista también en Sirica. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Si quieres echar una ojeada a lubakiagenda.net, que hay algunas cosas más, aunque ya decimos que está como un poco de... pues eso, pues de descanso, de vacaciones para estas semanas siguientes, pero bueno, algunas cosas hay. Súper, va a eskerrik asko, Óscar. Venga, pues hasta la... pues cuando sea. Hasta mayo. Vale, venga, pues eskerrik asko, ondo izan.